¡Mueva! Bien santiagueña y norteña, compadre. Mercedes está bañando en las orillas de un río. Mis ojos le están mirando, pero de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece a una esmeralda tan bella como la luna. Si yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece a una esmeralda tan bella como la luna. Si yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebado que tiene más de una cuadra. Macacho con venado y nadie le dio una nada. Ella inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llega el recodo, el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo, se baña sin percatarse que cuando llega el recodo, el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. ¡Mueva! ¡Ay, Mercedes! Corriendo a su casa, pa' que mi amigo lo sepa. Echaré una cafaleta, le digo lo que pasa. Que hay un inmenso peligro, que corre allí su mujer. Que se lo dice un amigo, que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla, y de ya pa' voy con él. Que hay un inmenso peligro, que corre allí su mujer. Que se lo dice un amigo, que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla, y de ya pa' voy con él. Cuando llegamos al pozo, la mujer no se veía. Caimán patas arriba, dormido sabroso. Me vi empezarme en el acto y abrazándome le digo: eso pasa cada rato, que son cosas del destino. Que de aquí en adelante, que cuente con un amigo. Me vi empezarme en el acto y abrazándome le digo: eso pasa cada rato, que son cosas del destino. Y que de aquí en adelante, que cuente con un amigo. ¡Ay! ¡Ay! De joda con los amigos, pitadito viene el suki, pitadito los arneses. Con el almonzón señor, que nos cumple con su linterna. Después de unos cuantos vinos, nos fuimos pa' dentro del baile. Solorito se escuchó. ¿Qué? Me han pisado la alpargata. ¡Va! ¡Suelta! ¡Ya la me siento! ¡Baile machi! Estoy fuera de estado, compadre. Metieron el florero por mirar sus lindas piernas, su mini se ajustaba, los changos encelados los querían golpear. Sacamos nuestro facón, no regresa que se armó. A la salida del baile, el surquino se veía, nos quedamos como